fin de espacio publicitario. Música, deportes, columnas, actualidad, noticias, información, muchas voces, entrevistas en vivo aquí en el estudio, risas, mates y la buena compañía de ustedes y de nosotros, como siempre. Desde las 10 de la mañana te esperamos de lunes a viernes en todas las mañanas. Domingos a las 12 por Radio La Minga. El canto del pueblo con Oscar Mota. A ver. Ahí vamos. Internautas. Este es el programa que te acompaña por las noches con las novedades de nuestros tiempos, historias, mucho humor, muchos memes y buena música. Qué bien te salió. Gracias. Jueves, 20 horas por Radio La Minga. Radio La Minga. Esta es la mejor radio del mundo. Caminando con La Minga. Caminando con La Minga. Segundo bloque de Caminando con la Minga, y yo les había anticipado que ya estaba en el estudio Lucía Paz Domínguez para cumplir con este segundo día de pasantía. También ha llegado Lucía Cito, que la asiste en la parte técnica y en la producción. Y Lucía nos preparó para hoy algo, pero primero, bueno, la saludo a Lucía. Hola Lu, bienvenida, ¿cómo estás? Hola, estoy regio. Muy bien. Bueno, ahí anticipábamos que tenía nombre la columna, así que, bueno, develémoslo. La Radio Mágica. La Radio Mágica. Así se llama a partir de ahora la columna de Lucía Paz Domínguez. Bueno, Lu, contame cómo te fuiste el otro día. Te vino a buscar tu mamá, estaba muy contenta tu mamá que había escuchado la radio. ¿Qué pudiste hablar con ella del programa? Sí, de que me encanta hablar más que nada por acá, y estoy re feliz con las oportunidades que me viene dando la vida. Muy bien. Igual tu mamá el otro día se la notaba nerviosa, hoy ya entró a la biblioteca, te acompañó a la radio, ya está mucho más tranquila. Ya está mucho más tranquila, pero aún así ella es como fuera de este mundo, básicamente. Pero igualmente a vos te pone contenta que te acompañe y que esté, sí, tranquila. Sí, para mí ella es como una parte esencial de mi vida, de que jamás la cambiaría por nada. ¿Pudiste hablar con tu papá, a ver si él escuchó algo? Sí, hablé algo, pero no expliqué mucho, como decís vos, porque hay que mantener todavía en secreto. Por supuesto, porque todo esto, tanto lo que va escrito, porque Lu está con una computadora, con un archivo de Word, haciendo la bitácora del programa, estuvo buscando las canciones que después vamos a pasar. Ella tiene un trabajo antes y después de venir a la radio, porque es preproducción, postproducción. Yo solamente lo que hago es conducir el programa y operarle, porque obviamente operar el programa es muy difícil. Ella tiene un acompañante que es Lucía Cito. Lucía Cito. Ahí está Lu. Hola, Lu. Hola, ¿cómo les va? Buenas tardes. Bueno, cada vez menos cosas haces, Lu, pero bueno, está bueno que te hayas traído el mate y disfrutes. Al principio te costaba un poco, pero ahora ya estás disfrutando vos también del programa. Sí, al principio era como, wow, ¿en dónde estoy? Y ahora es como en mi salsa, literal. ¿Y vos, Lucía? Como pez en el agua. ¿Vos cómo te sentís, Lucía? Porque vos también ya vas a empezar a participar de a poco de la radio con las lecturas. Sí. Me imagino que sí. Y bueno, que se vaya preparando Maru. Bueno, vos preparaste una entrevista. Ahora sí. Le voy a habilitar el micrófono porque está en el micrófono rojo. Están frente a frente. Contanos quién es quien vino a visitarnos. Mi profesora de historia, la inigualable, hermosa, divina, Maru. Hola Maru, bienvenida a Radio La Minga. Hola, buenas tardes a todos. Gracias Lu, gracias por esta presentación y por esta invitación sobre todo. Muchas gracias. No, de nada, vos te lo mereces y mucho más. Gracias, hermosa. Bueno, yo antes que empiece la entrevista quiero preguntarte, ¿vos sos vecina aquí del pueblo? Sí, yo vivo acá en Jardino. ¿Conocías la radio? Obvio. ¿Conocías la biblioteca? Una sola vez hace mucho, pero sí conozco. Bueno, espero que te sientas cómoda. Esto es una producción, es algo para la pasantía de Lu. ¿Vos sos del mismo colegio? Sí, yo trabajo en San Esteban, en la escuela que va Lu, y soy su profe de historia y de ciudadanía, también de política, desde que ella está en segundo año. Uh-huh. Bueno. Así que la conozco desde que es chiquitita. Bueno. Bueno, Lu, ahí tenés vos a tu profe. ¿Qué le querés preguntar? Ah, te trajiste anotado, pero qué bien. Qué sorprendido estoy. Créditos a Flor. Ah, bien, bueno. ¿Por qué decidiste ser maestra de historia? Ay, qué hermosa pregunta. Yo estaba en primer año del secundario. Tenía ya 12 años y mi abuelo le gustaba muchísimo la historia. Y él tenía una biblioteca tan hermosa y tenía muchos, muchos libros de historia antigua. Había muchos de Egipto, de Roma, y siempre me gustaba y me llamaba mucho la atención los dibujos. Entonces, yo siempre me recuerdo que iba a su casa, charlábamos, él me contaba, me mostraba los libros. Y desde ahí sentí un amor interesante por los hechos del pasado. Cuando estaba en la escuela, también tuve una profesora que me transmitió mucho el amor por ese saber. Ella contaba cosas que yo salía de la clase y llegaba a mi casa y le decía, ¡guau, mamá, no sabes lo que vimos hoy! Y me gustó siempre. Entonces de ahí empecé a leer, a investigar, me iba comprando algunos libros o me regalaban. Pero cuando estaba en sexto año del secundario, también me picó el bichito de estudiar psicopedagogía. Sí, así. Así que estaba entre esas dos carreras. Pero finalmente, después de pensarlo, de charlarlo mucho en familia y de darme cuenta que me gustaba mucho enseñar a mí, porque me gusta eso. Me gusta pararme adelante del aula, vos ya la sabés, explicar y contar cosas, mover mucho las manos. Entonces eso me hizo decidirme por estudiar. Lo primero que hice fue el profesorado, lo que me permite ser docente, y un tiempito después hice una investigación histórica, lo que me hizo la posibilidad de ser licenciada. Wow, media larga la respuesta. Bueno, ahí yo voy intercalando porque sí, obviamente. Yo quiero preguntar. Pregunte. Ah, bueno. ¿Eso en la Universidad Nacional de Córdoba? No, yo estudié en el profesorado de Cruz del Eje, sí. En el instituto, bueno, el IES, Arturo, claro. Capdevila. Sí. Allí estudié los 4 años, viajaba todos los días, de lunes a viernes. Y después hice la licenciatura en la Universidad Nacional, pero de Santiago, porque tenía la posibilidad de que sea virtual. Claro. Porque apenas yo me recibí, hice 4 años así justito y ya empecé a trabajar enseguida. Entonces, la licenciatura la hice virtual. Claro. ¿Sos oriunda de acá de Córdoba? No. Nosotros somos oriundos de Buenos Aires, aunque yo vine a vivir acá cuando tenía 11 años. Uh-huh. Vine con mi familia, venimos de Buenos Aires. ¿De qué parte? De Ituzaingó, de la zona oeste. De zona oeste. Uh-huh. Perfecto. Sí. Pero ya soy cordobesa, ya hace añares que estoy acá. Exactamente. Bueno, yo también vengo de Buenos Aires. Lu, ¿vos? No, yo soy cordobesa. ¿Vos sos cordobesa? Ay, ¿de dónde? Y de Córdoba capital y de San Francisco, que es en el límite con Santa Fe. Exactamente. Ajá. Bien, perfecto. Lindo lugar. ¿Y vos, Lu? Córdoba capital. Córdoba capital, perfecto. ¿Y viviste todo después el resto de tu vida acá en Jardino? Sí, nos tuvimos que mudar porque a mi papá le ofrecieron trabajo vendedor de insumos para panificación, panadería, repostería. Así que nos tuvimos que mudar como más de 3 veces, seguro. Cuarta con la mudanza de una ex casa alquilada a la mía física. A la tuya propia ahora. Sí. ¿Feliz en Villa Jardino vos y toda tu familia? Chocha, porque acá también tengo a Juan Martín, que también es vecino de acá del pueblo, así que estoy increíblemente sorprendida. Y además vive la vuelta de la radio. Buenísimo. Y vive a 2 cuadras de mi casa, así que además somos vecinas. Ah, qué bien. Sí, bueno. Sí. Perfecto. Bueno, próxima pregunta de la entrevistadora. ¿Te imaginas directora del Colegio Sol Naciente? Ay, por favor, qué pregunta más hermosa. Bueno, sí, en algún momento me imaginé. Es algo que me gusta mucho. Aparte, como dije recién, me gusta mucho la docencia y estar siempre con los jóvenes. Pero bueno, ahora estoy embarazada. Felicitaciones. Muchas gracias. Estoy transitando el 6º mes de embarazo de mi 2º hijo, que en realidad es una nena. Y bueno, la realidad es que ahora en breve me voy a tomar una licencia y la dirección requiere también muchas responsabilidades. Así que no es por ahora un objetivo, aunque me hubiese gustado. Bueno, ahí es a donde meto yo la cola, porque vos estás en una materia que es ciencias políticas, tiene que ver mucho con el día a día, en un lugar donde la escuela está como teletransportada, aunque San Esteban sabemos que tiene una idiosincrasia mucho más flexible que el resto de Córdoba. El actual intendente es Guevara, que en su momento fue peronista y ahora, bueno, es más cercano a Hacemos por Córdoba. O sea, la escuela está en un lugar cómodo, igual que la escuela Lipea con su sede en Dolores. ¿Cómo te llevas con la actual política en un lugar donde no es fácil la política? Estamos muy bien porque es la verdad es la única escuela secundaria en San Esteban, eso es un montón. Son pueblos que han crecido mucho en muy poco tiempo, ¿no? Que digamos recibieron mucha cantidad de habitantes que provenían tanto de Rosario como de Buenos Aires, y nuestra escuela, el secundario, tiene unos casi 6 años de antigüedad. Pero bueno, la escuela primaria y secundaria, jardín, está hace mucho más tiempo. Y bueno, la verdad que somos un espacio donde se nuclea justamente todos los ciudadanos y habitantes y sus familias con sus hijos. Así que bien. ¿Y estás cómoda con el actual gobierno nacional, el de Jardino, el de San Esteban? O sea, son diferentes banderas políticas, pero ¿cómo te mueves con esa diferencia entre las tres? Bien, porque yo en el ámbito educativo que estamos, la verdad es que lo importante, más allá del ejercicio que uno haga, ¿no?, como docente, también es cómo uno lo transmite a los jóvenes, el qué transmite, y cuántas puertas uno como profe les puede abrir a ellos justamente para la reflexión y el pensamiento crítico, que para mí eso es como lo elemental. Totalmente. Estando en ese rol, ¿no? Esperaba esa respuesta, por eso. Bueno. No, porque eso es lo importante, ¿no? Por supuesto, por supuesto. No adoctrinamiento, sino abrir la puerta a la imaginación. Exactamente, ¿no? Sí. Lu. Perdón, yo quiero contar algo. Cuente. Dale. Mi hija, que ahora tiene 20 años, nosotros fuimos los que empezamos la escuela Waldorf acá en Jardino. Ay. Antes de que pase por todos los edificios, que funcionaba 3 días acá y 3 días en Capilla. Ah, qué hermoso. Así qué que, lindo, ahí los orígenes. Sí, bueno. Hace tiempo, por eso, hace ¿no? Hace mucho, claro, ella tiene 20 años ya, claro. Y egresó, hizo toda la primaria. Claro, hermoso. Perdón, la interrupción. No, por favor, estamos adelante, charlando. Adelante. ¿Qué es lo que más te gusta de ser profesora? Todo. Amo entrar al aula, amo cómo me nutren los adolescentes, amo realmente poder mostrar y contarles con pasión de qué se tratan las ciencias sociales, de qué se trata esto de poder usar el pasado para pensar el ahora. Disfruto mucho realmente cada clase. Amo estar entre los jóvenes, aprendo un montón. Siento que esa es la palabra, que me nutren mucho, más allá de lo que yo les puedo brindar, siento una nutrición unida y vuelta permanente. ¿Cuáles son tus pros como profesora del Colegio Sol Naciente o como profesora común? Los pro, ay, es como medio raro hablar de esto, pero por las devoluciones que tengo, todos entienden las ciencias sociales. Y es muy difícil que a alguno de los chicos no les guste historia, porque logro hacerla un poco divertida y contarla con mucha alegría. Entonces, creo que se trata de eso, ¿no? No sirve de nada, como les digo siempre, que simplemente busquemos algo en internet o abramos un libro para repetir ni memorizar, no tiene sentido. Entonces creo que una de las ventajas es justamente esto que hablábamos, ¿no? Traer algo, poder abrir las puertas, poder cuestionarlo, poder ver qué pasó, cómo impactó, y este modo genera un interés diferente por una materia a la cual a veces hay como cierta aprensión, ¿no? Que es una materia aburrida. Entonces, me parece que eso es como lo más lindo que puedo darles. Y la expresividad. Una persona que está delante del micrófono y cuenta como vos contás, es clara. Y adelante de los alumnos, es claridad. Y creo que si hay algo que la institución Capdevila da, porque ahí se recibió la hermana de mi hija más grande, ajá, y yo participé de escuchar, creo que busca la claridad de eso. Tanto en ciencias sociales como en ciencias naturales, busca en sexto año más que todo ese contenido y esa forma de expresarlo. Y bueno, se nota mucho en vos. Bueno, sí, ellos, como les decía antes, mis alumnos siempre, a veces nos reímos y me hacen algún que otro chiste por este modo que tengo de hablar y de moverme y de caminar por el aula, de no quedarme quieta. Expresión corporal. Claro. Muy de escenario. Sí. No, y lo que pasa, o por lo menos lo que yo veo en las escuelas por las que han pasado mis hijos, es que en la currícula cada vez hay menos historia. La materia historia está cada vez más dejada de lado. Lamentablemente hubo un recorte de un tiempo a esta parte, que de hecho no hay historia ni en primer año del secundario ni en sexto. En sexto es reemplazada por política y ciudadanía, pero bueno, no obstante, eso acorta muchísimo, ¿no? De segundo a quinto año abordar. Y en las escuelas técnicas peor. Claro. En las escuelas técnicas mucho peor. Exacto. Pero es la idea, lamentablemente es la idea, sí. Porque cuanto menos se sepa, más se puede influenciar en la gente. Nosotros, yo soy un guevarista, la historia del Che, aparte está mal contada, se cuenta poco, y habría que contarla mucho más, y no la del revolucionario en Cuba, hay otra historia detrás del Che. Hoy, por ejemplo, cumpliría 102 años Alberto Granado. Alberto Granado fue un biólogo que trabajó en el leprosario de San Francisco del Chañar. El Che lo fue a visitar en bicicleta. El tipo es un grosso de su materia. Después de acá se fue a vivir a Cuba cuando fue la revolución, y lograron muchísimas cosas a través de sus estudios. Hay una película que se llama Diario de Motocicletas que cuenta la historia. Ernesto Guevara fue un médico que fue a la revolución para poder ayudar a salvar vidas también, y siendo asmático y todo. Y bueno, todo eso no se cuenta y es una lástima, y creo que ahí se refleja lo que vos contás. El ir sacando objetivos de las materias de historia, para mí es malo, pero creo que es la idea de los gobiernos. Sí, tal cual. Lu, ¿cuál es la diferencia entre una escuela común y una escuela Waldorf? ¡Wow! ¡Qué pregunta! bueno, el modo de enseñar, el modo a veces de vincularnos también, y en cómo tenemos presentes las individualidades y particularidades de cada joven, que no significa que en otras instituciones no esté, pero sí que en la pedagogía Waldorf se hace mucho hincapié y de tener presente, y de que cada semana todos los docentes nos reunimos para dialogar acerca de cómo está cada grado, cuáles son las necesidades que observamos. Entonces, realmente hay una mirada bien integral de las individualidades, ¿no? Entonces, eso es maravilloso. No obstante, repito, a lo largo de mi carrera docente, igual uno puede ir haciendo este camino y puede ir teniendo presente a cada uno de los estudiantes, pero dentro de la escuela Waldorf hay esto está como acentuado, se hace mucho hincapié porque todo el equipo trabaja en función de eso, entre otras cosas, ¿no? Pero creo que eso es como la mayor distinción. Bueno, ahí es la pregunta para vos, Lu. ¿Por qué la escuela Waldorf? ¿Qué hay en la escuela Waldorf que vos nos puedas contar? Magia. Literal. Sí. Magia. Sí, pero transformarla en una palabra, aparte de magia. Contanos un hecho que a vos te seduzca de la escuela, que te dé ganas de ir a la escuela día a día, porque vos vas con muchísimas ganas, por lo que veo. Entonces, ¿qué es lo que te llama a ir todos los días a la escuela? Bueno, Maru, cuando la conocí por primera vez, me fue enseñando palabras nuevas que no sabía su existencia, y para mí, tener una profesora que te inculque tantas cosas buenas, para mí es lo que más me llama la atención de ir a clase con ella. Es como tocar el cielo con las manos. Ay, hermosa. Gracias. Para vos, Lucía, ¿qué es la escuela Waldorf? Vos que sos una precursora en esto, tu hija más grande es egresada de la primera generación, ¿cómo lo resumirías? Y bueno, esto que decís vos, Maru, la verdad que sí, me identifico mucho, como esta cuestión de atender al niño, al joven, como un ser humano completo en sí mismo, prestar atención a un montón de factores, que no es solo lo cognitivo o lo meramente académico, sino que es lo familiar, el contexto, las inclinaciones, el temperamento, y después también este contacto con la naturaleza, con los rituales. Eso para nosotros como familia en ese momento fue muy hermoso. Es una escuela muy hippie, muy socialista, que eso es lo que molesta a veces. A mí me encanta, pero les quiero preguntar a ustedes, que son las tres, por ahí la que quiera, ¿qué diferencia hay con la Cosetini? Así es rápida, no vayamos tan adentro. Yo me encantaría responder, pero no conozco. ¿Vos tampoco, Lu? No, yo no conozco. Porque mucha gente busca el sistema de enseñanza Cosetini o el Waldorf aquí en Córdoba. Mucha gente se ha venido a vivir por eso acá, sabiendo que en Buenos Aires también está en Escobar, en Tigre, en la isla. No sé por qué, bueno, por ahí es diferente también el ámbito. A mí me tocó estar mucho tiempo en la isla, yo viví en Pilar, donde es más agreste, donde uno busca la naturaleza y este ida y vuelta, que también lo puede encontrar allá. Pero particularmente hay algo acá en Córdoba que atrae a que la gente venga de Buenos Aires a buscar ese lugar para sus hijos. Yo me imagino que allá las instituciones deben ser mucho más grandes, ¿no? Con lo que eso conlleva. Uh-huh. Acá es todo más chiquito, más familiar, y esto que vos decís de la economía socialista, a lo mejor en una escuela más grande, bueno, sí, simplemente de otra manera. Lo que sí yo me animo a decir, pero bueno, acá la que sabés sos vos, porque yo hace además muchos años que no estoy en contacto con esto, es que la pedagogía Waldorf se asienta en la antroposofía, y el precursor es Rudolf Steiner. Exacto. Entonces, claro, digamos, esa es la característica. Claro. Y las propuestas pedagógicas claramente son diferentes. Yo repito, no sé acerca de la Cosetini, ni el funcionamiento de su economía, ni nada, pero son dos pedagogías con dos ideas. Si bien son alternativas, como llaman en realidad, pero sí son diferentes en el modo, ¿no? ¿Cómo hacer para insertarse en la educación Waldorf? ¿Qué es lo que hay que hacer? ¿A dónde hay que dirigirse? Bueno, yo estoy en un proceso de formación en un seminario que es específico para docentes, pero también para familias. Es un proceso de formación justamente en la antroposofía, como dice Lucía. Los primeros 3 años es abierto a cualquier persona que desee interiorizarse en antroposofía, y luego hay otros 3 años propuestos en donde continúan aquellos que por ahí están más implicados en el ámbito educativo. Entonces, uno puede seguir la formación para nivel inicial, para nivel primario o secundario. ¿Y cómo se revalidan las materias para poder hacer una carrera universitaria? ¿Cómo se rinde? Yo sé que, por ejemplo, el Molino rinde en el Esteban Echeverría el examen final. ¿Ustedes? Claro, o sea, lo que yo acabo de contar del seminario tiene que ver con la formación docente en sí. Ajá. Respecto a la de los niños y jóvenes, acreditamos en instituciones públicas. Perfecto. En el secundario lo hacemos todos los años y en la primaria se realiza en sexto grado. Sí, uh-huh. Eso ayer lo explicó Ana Caig del Molino, que vino ayer. Quería preguntarle a ustedes, porque está bueno también que la gente que está escuchando la radio, que la radio se escucha por internet a todo el mundo, no solamente acá en Villa Yardino por la antena, me parece que está bueno el poder arrimar al conocimiento. Claro. Tengo que hacer una pausa. ¿Tenés ganas de quedarte un ratito más? Sí, por supuesto. ¿Vos, Lucía, querés que se quede un ratito más? ¡Obvio! Bueno, vamos a poner el tema, así nos descontracturamos, Mariposa Tecnicolor, ¿no? Sí. ¿Por qué lo elegiste? Porque me llamó mucho la atención la profesora Flor. Me transmitió un amor también a esa canción, así que vamos a ponerla. Vamos con esto y ya después de la pausa seguimos con más Caminando con la Minga. Madrid, fue una noche tan hermosa, de verdad. Thank you.

Comenzamos este tercer bloque. Mientras en Villa Yardino hace solamente 7 grados y siendo las 19.08, estamos en el segundo día de la pasantía de Lucía Paz Domínguez, que está aquí ya con los auriculares puestos, con su computadora abierta. ¿Cómo te estás sintiendo, Lu? Genial. Bueno, tomaste un poquito de agua. Sí. Muy bien, porque si no se secan las cuerdas vocales y uno empieza a ronronear como los gatitos. Bueno, la tenemos como entrevistada a Maru. Contanos, Maru, cómo es tu nombre. Obviamente, Maru es tu diminutivo. Sí. Bueno, yo soy Mariana Dualde. Bueno, como comenté, vivo acá en Yardino y soy profe de historia hace 13 años ya que ejerzo la docencia. ¿Es solamente en la escuela de Waldorf de San Esteban? Bueno, de paso agrego que en realidad yo empecé trabajando en instituciones tanto públicas como privadas y hace 5 años que estoy en el secundario Waldorf, solo ahí. O solo ahí, o sea que es irte a la mañana, volver a la tarde. Exactamente, todos los días. Me voy tempranito, vuelvo al mediodía, tenemos jornada hasta las 13.30, excepto los jueves que nos quedamos a reunión. Y el año pasado además comencé a ser tutora de un grado. Ah, bien. Así que bueno. Bueno, y aparte obviamente embarazada, maternando ya con un hijo más grande. Con un hijo de 5 que va al jardín, así que bueno, todas las mañanas viene conmigo. Así que bueno, eso. ¿Qué es lo que más te gusta de Villa Yardino? Todo, el verde, levantarnos y ver las sierras, la tranquilidad, la gente linda que nos conoce desde siempre y bueno, ¿no? Uno puede generar unos vínculos muy, muy hermosos que nos hace sentir siempre como cerquita, eso me encanta de Yardino. Lu, ¿qué te gusta a vos de Villa Yardino? De todo, hasta la Feria de los Artesanos, literal. ¿Querés agregar algo más? Si querés puedo cerrar contando esto, que cuando comencé en el secundario Waldorf me gustó tanto el modo de trabajar, me empezó a gustar tanto la pedagogía, que además de empezar la formación, de a poquito empecé a dejar los otros espacios. Yo trabajé, bueno, como decía, en ámbitos públicos y privados y me empezó a gustar tanto que, bueno, decidí enfocarme y Fer, que es tu tutora, sí, fue la primer persona que me apoyó mucho en este camino y me guió y fue quien me entrevistó para ingresar al colegio. Así que, bueno, un lindo recuerdo como para compartirte de tu tutora. Bueno, acá hay tres mujeres, está Maru, está Lucía, está Lu, pero detrás de todo eso también está Florencia, que sí, no, la nombramos un poquitito así nomás. La nombramos, pero es... Contanos vos de Florencia, ¿quién es Florencia? Florencia, cuando la conocí en segundo grado de primaria. Y yo estaba con Celeste Pairazo en primer grado. Y como yo no quería que mi mamá se fuera en el primer tiempito del cole, dije, necesito una psicopedagoga, porque también faltas de ortografía, no sabía todavía ni casi leer, porque a mí me costaba mucho escribir por eso, porque todavía no sabía leer. Entonces, cuando la conocí, cuando conocí su personalidad, me pareció mágica, igual que Maru. Y de ahí me empezó a ayudar más allá de los errores de ortografía, aprender a leer, más allá de juntada con amigas a veces, a encuentros. Y yo a Flor, si le tengo que preguntar cómo ponele, si europeo va con H o sin H, ella me lo corrige bien. No es que ella me está como, no, esto está mal, esto está bien. Entonces, con ella se dio una oportunidad de conocer la luz. Entonces, para mí es como un ángel también. El equipete. Claro, porque el equipo es Florencia Bernardis, que es la Flor de la que estamos hablando, en la parte privada. Es Florencia Bernardis, es Evangelina Luque, Victoria Charlier, Florencia Bernardis y yo. Y después está todo el equipo. En el colegio. En el colegio. Sí. O sea que sos la niña mimada. Bueno, prácticamente. Bueno, sí. Creo que todos nos terminamos como apegando a la psicopedagoga. A mí también me tocó. Así que, y a tu misma edad. A los 6 sí, y a los 7 años. Una de chico que se llamaba Aurora. Sí, la mía no me acuerdo cómo se llamaba, porque son cosas que no sé por qué se fueron de mi cabeza en cuanto a nombres. A las personas sí. Me acuerdo cómo era, me acuerdo lo que hacíamos cuando entraba solo a su consultorio y charlábamos y jugábamos y un montón de cosas. Sí, a mí, Flor. Cada vez que entro me preguntó cómo estás, charlame un poco de lo que hiciste en la semana, y es como abrirte con la profesora que te está por atender, digamos, ¿no? Es terapéutico. Es terapéutico totalmente, y para mí es como un rayito de luz. Bueno, esto es para los padres y madres que están del otro lado. La psicopedagoga no es un monstruo, el psicopedagogo tampoco. Si en el colegio dicen que tienen que ir y tienen que tener la compañía, no lo duden ni un minuto. No. Porque la verdad es hermoso. A vos te está ayudando, a mí me ayudó un montón. A mí me querían quitar la rebeldía, no lo lograron. Pero me ayudó en un montón de otras cosas, en el déficit de atención, en las faltas de ortografía. No, y además los maestros y profesores agradecidos, porque si no están sobrecargados. Sí. Entonces se espera todo de la escuela. Es una demanda masiva y en realidad es demasiado. Entonces está bueno armar equipos y como dispositivos de apoyo para... Y qué mejor que una persona que en este caso, hablando de Lu, la conoce desde segundo grado, claro. También nos puede ayudar a nosotros los profes a cada vez hacer más lindo y llamativo y toda la labor, ¿no? Y eso me, sí, el trabajo en equipo es hermoso. Me adecua los exámenes. ¿Está bien? Claro. Igual también ayuda a los papás y a las mamás, porque nosotros no tenemos el manualcito de cómo se educa ni lo que es tener un niño, una niña en edad pequeña, cuando crece, en adolescente, y nosotros rebundamos en la equivocación, siempre, para poder mejorar. Y a veces son tantas las equivocaciones que preferimos que alguien nos acerque una mano. Y a veces son los abuelos, las abuelas, las tías, los tíos, dentro de ahí de la improvisación, pero un psicopedagogo o una psicopedagoga están preparados para eso. Y bueno, nosotros tenemos acá el caso de Lucía, que está haciendo una pasantía a través de su monitoreo, y bueno, calculo que debe estar orgullosa cada vez que escucha el programa. Bueno, Flor conoce la institución, la biblioteca, digo, esta biblioteca es un ejemplo en la zona. Tiene el teatro, la sala cultural de la Nogalera, la radio de la Minga. Y acá, bueno, nosotros tenemos la puerta abierta y están los chicos del IPET que entran, salen, juegan al ajedrez, vienen. Bueno, todos formamos un equipo que creo que solamente en estos lugares Villayardino lo puede dar. Así que, bueno, por eso tiene las puertas abiertas Lu a hacer la pasantía. Maru, ya obviamente no te queremos quitar más tiempo porque vos mañana tenés que ir nuevamente a dar clases. Quería que cierres con algo sobre Lu. ¿Qué te parece Lu? ¿Cómo la ves? Como para que nos sume también a nosotros cuando se escuche esta pasantía en la escuela. Bueno, es como muy emocionante pensar en Lu. Desde el primer día que nos conocimos, es una joven extremadamente dulce. Ella siempre tiene una palabrita de calor para dar en la mañana, siempre tiene un abrazo, nos cuida a todos los profes, nos pregunta cómo estamos, siempre me dice que soy la mejor de política, que no hay otra, ¿no? No hay otra, literalmente. Literal. Y bueno, este proceso que acompaño con Lu, en este caso desde segundo año, y verla ahora en sexto, la primer promoción del secundario, Sol Naciente, que se egresa, a mí me emociona muchísimo y me llena de orgullo, porque bueno, es realmente ver a los chicos, a los estudiantes, habiendo pasado tantas cosas, ¿no? Y verlos así ahora haciendo pasantías, es como que me agarra una cosita, ¿no? como una mamá cuando ve a sus hijos crecer, esa es la sensación. Y con Luz siempre tengo buenas experiencias, siempre todos los aportes de la clase han sido tan, por un lado graciosos y por el otro lado amorosos, ¿no? Así que bueno, a mí me llena de orgullo y verla así hoy acá, estando en la radio y logrando y habiendo conquistado todo eso que ella quería. La recuerdo diciendo que ella iba a ser youtuber, que iba a tener un programa, que iba a estar en la radio, ella lo decía, y bueno, de verdad, es como que verla acá y haciendo y concretando eso que tanto anhela, bueno, es como sentir realmente mucha emoción por toda esta valentía y esta lucha por lo que uno quiere, que eso también es uno de los ideales que siempre les decimos, que hay que luchar por lo que uno quiere porque se consigue, es así. Bueno, ahí la dejamos a Lu con su emoción y yo voy a hacer la presentación del tema que ella eligió hacer un puente. Bueno, esto es un puente. Somos cuatro sí. personas, la radio, Lu está haciendo un puente con todos nosotros y los que lo cantan son la franela. Vamos a volver con ella, pero te despido a vos para que sigas con tu vida. Gracias, Maru, por acercarte a Radio La Manga. Muchísimas gracias a ustedes, gracias, y gracias por el espacio. Por enseñarme la historia que es tan bella con vos. Gracias, mi amor, y gracias por invitarme. Te agradezco un montón. No, gracias. Un lujo. Todo lo que veo, más todo lo que siento. Si te veo, amor, del otro lado yo voy a cruzar. Todo lo que tengo es todo lo que intento. Un carnaval, un río bravo, una calle en contramano, un hospital abandonado, la oscuridad. De corazón yo voy andando de tu mano. Lo que siento, si te veo, amor, del otro lado yo voy a cruzar. Todo lo que tengo es todo lo que intento. Un temporal, un circo malo, una playa sin verano en espiral. Abandonado la claridad, de corazón yo voy andando de tu mano. Hacer un puente de verdad. Es hermoso hacer un puente, como dice la franela, y aquí estamos haciendo entre este puente entre la radio y lo que ustedes usen para escucharnos, ya sea un teléfono celular, una radio, un estéreo de un auto, una computadora. Hay muchas formas de poder escucharnos y ahí escuchábamos a la franela. Nosotros estamos en la última partecita del programa de este jueves 8 y acaba de llegar una alerta meteorológica que dice que la persistencia de una masa de aire frío mantiene las temperaturas muy bajas en todo el territorio de la provincia de Córdoba. Los próximos dos días, principalmente durante las noches, madrugadas y mañanas, podrían suceder heladas moderadas a fuertes en gran parte de la provincia. Los registros más bajos se darían durante el día viernes, sobre todo en áreas elevadas de orografía y sectores del este, sur, sudeste provincial, pudiendo alcanzar hasta menos 5 grados. Las temperaturas mínimas al amanecer. Obviamente aquí en las sierras tendremos temperaturas un poquitito más elevadas porque estamos más al norte de la provincia. A partir del día sábado comenzarán a predominar viento del sector norte y noreste. Esto permitirá un marcado ascenso de la temperatura. Y nos vamos a despedir de este espacio que es la segunda parte de la pasantía de Lucía Paz Domínguez. Bueno, Lu, ¿cómo te sentiste en el formato de entrevistadora? Genial. Y estoy muy alegre y agradecida con vos, con la compañía de Lu. Y me quería despedir con una palabra que está escrita en el libro del Principito, que es: no se ve bien si no es con el corazón. Lo esencial es invisible a los ojos. Totalmente, totalmente. Obra El Principito, que se está dando desde el verano. Hay un grupo de estudiantes que la dieron en el cine teatro, creo que también en la cumbre. Seguramente en algún momento estará nuevamente a disposición para poder verla. Lu, Lucía, Cito, contanos cómo te sentiste en este nuevo rol de espectadora prácticamente. Oh, la verdad estoy muy feliz, orgullosa, emocionada, y bueno, es esto, es tejer redes, hacer equipo y bueno, y dejar volar, ¿no? Que ella despliegue sus alas y estar acá por si hace falta. Un enorme placer. Bueno, nos queda todavía un día más de pasantía porque después Lucía va a seguir, o sea, esto es una prueba para la escuela, es para que quede también registrado. Creo que puede abrirle una puerta. Recordar que San Esteban tiene una radio comunitaria que está en la ruta, donde también podrían los directivos de la escuela, que van a estar escuchando estos audios, hablar con la gente de la radio para poder acercar la pedagogía Waldorf también a la radio. A veces hay que ir hasta las radios, a veces el programa se puede hacer desde las escuelas, buscándole la forma, transmitiendo a través de internet, que calculo que la escuela debe tener internet, ¿no, Lu? Sí, normalmente nosotros no decimos en 12º que tenemos wifi porque normalmente en nuestro colegio no podemos usar celular. Bien. Entonces, si se lo contamos a alguno por alguna casualidad, nos terminan retando a los de 12. ¿Por qué? Porque no podemos usar tecnología ni en el horario escolar, ni en los recreos, ni tampoco a la hora de la ronda. ¿Por qué? Porque a los maestros les enoja eso. Entonces, al final, cuando ya estamos en nuestros autos, cuando ya nosotros estamos en nuestras casas, sí. Perfecto. Sí, está el recurso en la escuela, sí, está el recurso de internet. Perfecto. Bueno, sería cuestión de poder hablarlo también en su momento. Bueno, nos queda el martes que viene. El martes que viene seguramente también ocuparemos un rato al aire y otro rato por ahí terminando de pulir algunos detalles. ¿Qué tenés ganas de hacer el martes? ¿El martes? Había una tarea para el hogar. ¿Pudiste hablar con tus familiares a ver del tema del terremoto? Y mi mamá no es muy práctica con esto de la radio, así que no, si no viene el perro, viene el gato, así que capaz el audio de mi papá podría llegar a ser. Bien, ¿y tu hermano? Mi hermano ni quiere saber nada. ¿No? No, no, no. ¿Tus abuelos tampoco? Mis abuelos les voy a mandar hoy el mensaje o vemos si ellos me permiten hacerle una videollamada para preguntarle esto. Y si quieren sí, y si no tienen muchas ganas de comunicar esto, no sé... Que graben un pequeño audio de WhatsApp en el celular, te lo envían como mensaje y vos después se lo mandás a claro, Ale. Claro. No hace falta que sea en vivo. Esto lo pueden borrar, hacer, y no tiene que tener ni tiempo mínimo ni tiempo máximo. Okay. Así que vos explicáselo de esa manera. Sí. Y también vos vas a tener que traerte tu propia definición del terremoto, Lucía. Uf. Tenés todo el fin de semana. Yo sé que seguramente el fin de semana harás mil cosas, porque no te veo quieta. El fin de semana. Voy a estar... Imagínate con mis primitos por parte de mi madrina, que son literalmente un terremoto con mi hermano. Perfecto. Bueno, agarrá a todos y decile a tu mamá que te traiga al nodo de la cooperativa, que es en la otra esquina, que va a estar la feria del Mercado de Saberes y Sabores, que hay muchas cosas para ver. Y por ahí hasta podemos charlar algo de lo que hay. Yo soy artesano, voy a estar ahí. Así, obvio. Así que por el ahí... El otro día me quedé viendo tus agendas talonario. Sí. Y me acuerdo que cada vez que las perdía era como, ¿dónde están? Bueno, pero bueno, es una linda salida. Va a estar lindo el clima el fin de semana, pero también ahí por ahí, en una de esas agendas talonario o en una hojita que tengas y te acuerdes de algo de tu terremoto mismo, lo pones ahí. Por ahí alguna experiencia de cuando eras más niña, por ahí algo que te sucedió en alguno de los años en el colegio, algún hecho en particular que te marque de cuerpo entero, porque eso es un terremoto. Que obviamente nosotros ya lo sabemos, pero la gente que está del otro lado no nos está viendo, entonces hay que contarle. Sí, vaya que sí. Bueno, yo me tengo que ir al médico, así que nos vamos a despedir. Gracias, Lu, por venir, gracias por la entrevista, gracias por la producción. Gracias a vos. Chau, chau. Bye. Nos vemos, tanda y los voy a dejar con... la música de los olimareños, que ahí, bueno, tenemos que anotarlo, que se llama A Simón Bolívar la canción, y nos vamos a ir también con un audio que es de también de marca de radio, porque el 3 de agosto de 1913 nació Enrique Mono Villegas, pianista argentino de jazz. Nació casualmente en la misma manzana que Adolfo Ábalos, pianista folclórico, y Aníbal Troilo, bandoneonista de tango. El audio es de marca de radio también. Y a las 20 horas van a entrar las chicas, las internautas, Sofía y Katy, para compartir un rato más en la minga. Yo me despido, gracias por estar atentos al aire de la radio y nos encontraremos nuevamente el martes que viene. Chau. Radio La Minga, 94.7. Radio La Minga, 94.7. En tu barrio. La Minga, radio comunitaria.